Sandwich. Un apriete colectivo entre dos panes. Viernes 26 de diciembre, último sándwich de este 2014, totalmente en vivo. Así que también lo estamos disfrutando de alguna manera, saboreando y pensando también en lo que va a ser el verano. Aquí con sándwich de miga y un montón de propuestas que se van a ir sucediendo, como por ejemplo de la mano del señor Cristian Estrella, quien ha traído alguna que otra novedad. Sí, es verdad. Bueno, en principio el 2014 ha sido un año muy lindo para mí en la tribu. Recuerdo que hace casi un año estábamos poniendo por primera vez al aire en esta casa algunos programas de Cazadores de Tornados. Sí. Luego de ello ocurrió que nos conocimos nosotros y surgió hacer Amor Discos. Nos fuimos integrando cada vez más, viniendo también los miércoles aquí a cubrir un poquito a Mati y también los jueves hacer un poquito de producción. Realmente para mí fue un aprendizaje enorme y la frutilla del postre fue que en cierto momento me convocaron para demear un posible programa, como bien dijiste María, llamado Limbo, que estará comenzando el próximo lunes, porque ya hay que decirlo así, próximo lunes 26 de enero. Falta un mes, pero... ¿Próximo lunes, no? Bueno, pero próximo lunes 26. Está, está okay. Próximo. Próximo 26 de enero, no lunes, porque si no queda como que el 29 va a empezar, señor. Sí, es una apuesta importantísima porque sí, la tribu tenía muchas ganas de volver a la tira nocturna. Hace un par de años ya que no hay un programa de tira a la noche, a la una de la mañana. Estuvo FMP3 por 4 o 5 años mínimo. Después quedó como medio vacío ese agujerito de venir de lunes a viernes y a tener una propuesta interesante para poder explayarla toda la semana. Sí ha estado el Búfalo, ha habido diferentes programas, pero teníamos ganas de que haya una tira de lunes a viernes y ese es el demo que preparaste junto con, bueno, hubo mucha gente también ayudando ahí a la vuelta, ¿no? Sí, realmente fue una linda manera de conocernos también directamente en el trabajo junto a Rafa, a Diego, a Gustavo. Realmente si me pongo a mencionar seguramente voy a omitir a alguien por este momento de estar en el vivo y sería un poco injusto, pero lo que puedo decirles es que el programa que estamos preparando, como bien decíamos, va a ser para la madrugada de 1 a 2 de la mañana, de lunes a viernes o de martes a sábado, porque en realidad sería a partir de la medianoche, ya de ni bien iniciado el martes, ¿no? Un programa para gente que tiene ganas de entrar al sueño de una manera más imbuida de radioarte, de poesía, de contenidos que son más difíciles de radiar en otros horarios, ¿no? Creo que el horario justamente permite que pongamos contenidos diferentes, ¿no? Sí. Decía, Radio Arte, vamos a tener algo de magia también en vivo, algunas latas sobre organizaciones sociales, vamos a conocer un poco cómo se organizan las redes en el país en torno a distintos trabajos sociales, vamos a conocer biografías de inventores, de escritores, de poetas de todos los tiempos del mundo. Un día estará destinado a entrevistas de una hora, haremos el programa directamente con el invitado o la invitada completamente, y los días viernes Limbo cambiará un poquito su dirección y en vez de dejarnos listos para ir con estampilla certificada al sueño, nos va a proponer una agenda para salir, porque es un día en el que hay que abrir un poco y bueno, ahí estaremos recorriendo distintos lugares de la ciudad y entrando en contacto con gente que está produciendo espectáculos y bueno, que está encendiendo la noche, ¿no? Y es el momento de la previa, viernes 1 de la mañana, 1 y pico, estamos ahí viendo para dónde ir. Sí, estamos viendo para dónde ir, estamos viendo qué tragos vamos a probar también, con qué nos vamos tonificando. En síntesis, para mí creo que va a ser una muy buena experiencia y con todo el equipo que estará, también el Mono Cuentero ha dicho que será de la participación de los lunes, también alguien que suele habitar las noches de los miércoles de la tribu, en este caso estamos armando para que venga con su mágico mundo de cuentos los días lunes, como les decía. En este momento estamos en una etapa de gestación, entonces hay muchas cosas por verse todavía. Pero básicamente... ¿La musicalización es toda por usted? ¿Ha elegido la música? ¿Hay un equipo también eligiendo la...? Estamos compartiendo esa tarea. Me parece que hay tanta buena música para estos horarios que vale la alegría abrir ese juego. Estará por allí Le Freak Selector, que es uno de los tres latinoamericanos que manejan la mesa reactable, esta mesa que se hizo muy conocida por Björk, sí, con estos cubitos de luz. Bueno, ahí Martín Nardone, alias Le Freak Selector, fue un compañero radial en el año 2000, en alguna experiencia que hicimos en una extinta radio, la 103.5 FM Plur, y cuando le conté del proyecto también se quiso sumar. Y bueno, habrá varias músicas, ¿eh? Está abierto ese espacio para jugar entre todos a... Lo estuve viendo a Alcira Garrido también, encontrándose, sí, con usted. Ahí eso ya viene con una cantidad de música y de información también a sumar, me imagino. Notable, notable. Sí, Alcira va a estar un poco acompañando también los jueves en estas entrevistas de una hora. Y también Natacha de Di Persia también estará ahí junto a Leandro Seoane, alias Pela, también en la parte de biografías y dando una mano en general. Y en realidad el equipo se está armando y se va sumando gente día a día. Esto es así, estamos un poco contrarreloj, pero disfrutando mucho de la creación, que creo que es uno de los momentos también más interesantes de lanzar un nuevo capítulo radial al aire, ¿no? Muy bien, están todos y todas invitadas a partir del 26 de enero, más o menos, cuando estemos ya entrando en el 2015 de lleno. Ya habrán pasado las pseudo vacaciones, ya tenemos el calor incorporado en nuestra sangre. Va a estar Limbo a la 1 de la mañana, de martes a domingo o de lunes a viernes. Ah, a sábado, ya le sumamos un día. Ya está saliendo un día más. Pero bueno, cinco noches. Cinco noches desde, sí, la 1 de la mañana, una horita, una para hora. Primero para encender el sueño, y si no, el viernes más para encender el fuego del fin de semana. Totalmente, para salir y quedarse ahí orbitando hasta el próximo lunes o martes. Y bueno, en particular quiero aprovechar que... Yo entiendo que estamos cerrando el programa, los minutos pasan rápido, pero les quiero agradecer profundamente y de todo corazón a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por esta oportunidad. Creo que Sándwiches fue sin dudas un trampolín también para que la radio confiara en mí y que me ofreciera hacer esta nueva experiencia. Así que gracias, he disfrutado muchísimo este año con el Sanguchoso, con cada una de las cosas que hicimos, y me voy con la panza contenta y el corazón también, ¿eh? Muy, muy satisfecho. Yo le digo que fue un gustazo trabajar con usted también, Cristian, y que nos podemos pseudo comprometer al aire de que el Sanguchazo 2015 sea Sándwiches y Limbo unidos ya, en una, ¿no?, en un sándwich. Totalmente. ¿No? Parte de dos panes, Limbo y Sándwiches, que podamos volver a unirnos también ahí en una noche mágica, y tal vez todo lo que ustedes, ¿no?, vayan produciendo en el año, tal vez a fin de año podamos juntarnos con Sándwiches y ver, hacer una juntadita acá, a ver si alargamos la parrilla, ver qué podemos hacer. Va a estar buenísimo, sin duda lo vamos a hacer, así que ya lo vamos preparando. La transmisión que se mandó el otro día, impresionante. A mí me da un poco de vergüenza escucharme y etcétera, pero está todo subido, hay 2 horas y pico de transmisión en video y audio, así que eso también un laburazo, que está bueno saber que nada, que se hace con las ganas y por las ganas tuyas de querer sumar y de poner tu granito de arena, que siempre está la página web también hecha con diseño tuyo. Son cosas que suman muchísimo. Un placer para mí.